Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Querida audiencia, bienvenidos al informativo Cultura en Acción. Iniciamos este día con buena información y buena compañía. Les saluda desde la cabina máster Darío Males y mi compañera Laura Ríos Armijo. Queremos agradecer también a nuestro equipo de producción de este informativo. Tenemos a Andrés Viracocha desde la cabina máster, también a Diego Salazar en la cabina de producción, también Wilmer Yugla, que siempre en la mañana nos está colaborando en este informativo de 90 minutos de información cultural. Este día amanece Quito con un cielo bastante nublado, bastante cubierto, así que las precauciones necesarias para este clima siempre nosotros les estamos recomendando. Llevar un paraguas y también un buen abrigo, porque en Quito nos puede sorprender la lluvia en cualquier momento. Vamos a iniciar contándoles sobre lo que tendremos hoy en estos 90 minutos. Laura, ¿qué tendremos? Así es, Quito, la capital de los ecuatorianos, bastante fría, como les decía Darío, pero también nosotros es importante recordarles y dar ánimo a toda la población de Esmeraldas. Hay bastantes réplicas de los temblores, así que nos vamos a estar enlazando vía telefónica con la doctora María Luisa Gómez de la Torre. Ella es presidenta del núcleo de la Casa de la Cultura de Esmeraldas. También estaremos con Roberto Sánchez, hablaremos sobre un taller de formación teatral que está realizando en esta ciudad. Esta información la tendremos presente en este informativo. También estará con nosotros León Sierra, él es coordinador del CAC. Hablaremos sobre la convocatoria al premio Mariano Aguilera que se realiza en este espacio. Y finalmente nos acompañará Gabriel Cisneros Avedrabo, él es vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro tema a tratar con el vicepresidente es conocer su criterio sobre el veto a la ley de cultura que se ha realizado en el transcurso de la semana pasada. Aquí iniciamos este encuentro con la información cultural y vamos, en un momento más, vamos a enlazarnos hasta Esmeraldas a conocer la situación que se vive tras el enjambre de sismos que hemos sido testigos en este domingo y también parte del día lunes. Nos enlazaremos con la presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Esmeraldas, y conoceremos cómo han estado viviendo estos momentos angustiosos y también cuál ha sido el nivel de preparación que han debido llevar para soportar este fenómeno natural. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Y en este instante nos vamos a enlazar telefónicamente con la doctora María Luisa Gómez de la Torre. Ella es la presidenta del núcleo de Esmeraldas. Doctora, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación a este diálogo de Cultura en Acción. Muchas gracias, buenos días, ciudadanía ecuatoriana. Lista para servir y dar mi contingente sobre la apreciación cultural que ustedes precisan en nuestra ciudad y provincia. Entonces nosotros quisiéramos conocer si hay actividades previstas, porque hemos podido conocer que la tierra sigue temblando. Sí, efectivamente. Durante todo el año no han dejado de parar el enjambre sísmico y últimamente se acentuaron muy, muy rápido desde el día domingo. Hoy en la madrugada también hubo tres sismos bastante fuertes, uno cerca de las 6 de la mañana. Pero bueno, así seguimos trabajando nosotros. La programación que ha tenido la institución no se ha detenido para nada. Lo único que he hecho es cambiar los horarios de trabajo. Nosotros empezamos actividades artísticas culturales a partir de las 5:30 de la tarde, de tal manera que a las 7 hemos terminado con todo lo programado. Por ejemplo, la semana pasada estuve bastante apretada con programación jueves y viernes. En esta semana tengo programación, el día de hoy, presentación de un libro, y se denomina El Pasillo Ecuatoriano, con un libro que edita un escritor esmeraldeño, luego el lanzamiento también de su disco, y posteriormente la demostración de cómo se baila el pasillo ecuatoriano. El día de mañana tengo la atención para los niños pintores. Los talleres de pintura se cierran el día de mañana con un arte especial para 260 niños, y serán agasajados con Pachito, el representante de la policía, con payasos y, lógicamente, con una atención especial para las criaturas. Será la exposición de los cuadros que ellos han tenido a bien demostrar desde los diferentes destinos de la ciudad de Esmeralda. Es decir, que mañana yo cierro todo lo que es la atención con los pequeños, con los niños. Eso será en horas de la mañana. Y hasta que termine el año, tengo que seguir cumpliendo, presentando 3 libros que me hacen falta todavía, y cerrar con la presentación del documental y la revista de la Casa de la Cultura. Dios mediante, espero que todo nos salga bien, lo haré en el horario a partir de las 5:30 de la tarde, invitando a la ciudadanía esmeraldeña, cursando las debidas invitaciones a las autoridades y a toda cuanta persona sea amante del bien decir y de la buena cultura. Doctora, hemos podido escuchar nosotros a varios habitantes de Esmeraldas, así como también al gobernador Gabriel Rivera, en el que hacen el llamado para que la gente también sea solidaria, pueda participar pese a las dificultades que están viviendo. Como decía el presidente de la República, no se conocía de una magnitud tan grande, que hay varios hoteles destruidos, pero es importante que la gente deje un poquito el temor y pueda darse cita a Esmeraldas. Yo pienso que sí, pero no es tan fácil tampoco. La gente vive atemorizada. Por ejemplo, el día de ayer yo conversaba con un taxista que ha venido de la sierra a trabajar acá porque la plaza de empleo me resulta más cómoda, pero me dice, no, me regreso inmediatamente a mi tierra, porque esto que viven ustedes no lo hemos tenido nosotros. Así nos toca vivir a los esmeraldeños. Da mucha pena que los balnearios nuestros, los principales, estén siendo tan afectados, y también la ciudad en sí. Y bueno, ¿qué podemos hacer ante ese designio de Dios y ante los remesones que la naturaleza, el rato menos pensado, nos presenta? Ahora, respecto a cómo ayudar, la Casa de la Cultura ha estado siempre presente en la ayuda solidaria. En estos momentos, pues, lo único que me queda es hacer la subasta de los cuadros, que no se ha podido llevar a cabo porque la crisis económica es bastante difícil. Aprovechando ahora del pago de décimos de mes, que hasta la próxima semana habrá, tengo que hacer esta disposición que nos dio Casa Matriz para que algo se logre obtener económicamente, hacerle entrega a la institución correspondiente para que en algo solvente la situación difícil que se está viviendo. Doctora, ¿y se tiene previsto, por ejemplo, cuándo realizar esa subasta? Para la próxima semana, señorita. Por mi parte, en cuanto a los niños, he pensado aglutinar a muchos niños, y lo único que puedo brindarle a los niños son las fundas grandes de caramelos, porque nosotros mayor disponibilidad no tenemos. A los editores culturales estoy pidiéndoles la participación, que me ayuden para hacer demostraciones artísticas y de una u otra manera paliar la situación de temor angustiosa que vive la gente, para un sano momento de distracción. Es lo único que puedo hacer. Es decir, que se hace una convocatoria a la solidaridad al pueblo ecuatoriano para que colaboren. ¿Con qué nomás, doctora? Yo pienso que deben dar. Hay muchas viviendas destrozadas en los balnearios. Hay mucha gente que no han podido solventar hasta ahora su situación. Que los ayuden con ropa, que los ayuden con comida, con agua, por favor. La situación no es difícil, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Necesitamos la ayuda rápida, solidaria. Pero así nos toca vivir, pues, señorita. Bueno, pero como es Esmeralda no más es. Es decir, que entonces la Casa de la Cultura hace la convocatoria para que se ayude con ropa, agua, también de alguna forma carpas, que es lo que se estaba solicitando de parte de las autoridades. Y esperamos, doctora, que le vaya muy bien a usted en la subasta, así como también quizá en un evento cultural, musical, para que la gente también pueda darse cita y así ustedes puedan recabar algunas provisiones. Ojalá que lo logremos. Por ejemplo, tengo a mi disposición la Orquesta Los Chigualeros para hacer una presentación pública y espero que allí pueda lograr algo. Esto lo tengo previsto para la próxima semana y ya cierro prácticamente el año. Bueno, nosotros queremos agradecer su participación y antes de la despedida quería saber que ustedes también tuvieron otra réplica en la mañana de hoy. Claro que sí, y me preocupa mucho el estado de la vivienda donde funciona la institución. Esa casa es antigua, la he podido arreglar con carpinteros, con albañiles, de alguna manera, porque presupuesto para ello no hay. Doctora, logrado hacer algo, porque aquí nadie ha ayudado. En los otros sismos se tomaron fotografías, se mandaron técnicos, el municipio aportó, mandé a la gobernación, a la señorita gobernadora, pero nadie más apoyó en nada. Entonces, en base a lo que yo pueda, estoy haciendo por el portal de que la casita no se caiga. ¿Se sintió ahora? La he adecuado, pero por ejemplo, con el sismo, los sismos que hubieron el día domingo, sí hay mayor afectaciones, hay más grietas en la fachada de la institución, en la parte interna de la biblioteca. Entonces esperaremos a ver de qué manera ahora sí, esta vez, alguien se vaya a preocupar de ver los intereses infraestructurales de nuestra institución. Bueno, de alguna forma entonces está afectada y hay muchas obras que se puedan perder dentro de la Casa de la Cultura, Núcleo de Esmeraldas. Yo pienso que no. Por ejemplo, en el museo lo que he hecho es acomodar de alguna manera las reliquias que tenemos ahí, los cuadros están debidamente resguardados para que no vayan a sufrir ninguna situación con el sismo. Estos están en el departamento de museo, que está herméticamente cerrado. Es decir, que ya se tomó las precauciones. Con las precauciones de vida. Yo pienso que Dios mediante nos apoya, nos ayuda, y no debe pasar nada mayor. Estoy convencida de eso. Dios nos ayuda. Doctora María Luisa Gómez de la Torre, agradecemos a usted por habernos brindado algunos minutos y haber podido conocer cuáles son las actividades de ustedes, así como también que nos deja bien claro que está resguardado el patrimonio del Ecuador y obviamente gracias al trabajo de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. Que tenga usted un buen día y un abrazo gigante para todo Esmeraldas. Muy amable, muy gentil, buenos días. Bueno, y en este instante, pues, Darío, hemos podido conocer de primera mano también, después de haber escuchado al presidente, de que no se esperaban que con esa magnitud de 5.8 de este temblor de la madrugada del día lunes, pues haya causado tanto destrozo. Sí, en realidad les vamos a dar un pequeño resumen de este encuentro con la doctora María Luisa Gómez, presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Esmeraldas. Nos ha comentado que la programación aún se mantiene, sin embargo han cambiado un poco los horarios por este enjambre de sismos que padece la provincia de Esmeraldas. Continúan con presentaciones de libros, talleres de pintura y también agasajos de Navidad que ellos tienen previsto. En lo que queda del año realizarán la presentación de tres libros, una revista y un documental. Esperan recolectar dinero al subastar obras de arte que la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le ha entregado al núcleo provincial. Y también nos ha mencionado la doctora María Luisa Gómez que existe preocupación por el estado del inmueble del núcleo de Esmeraldas. Ahora existen más grietas, pero esperan que pronto llegue la ayuda. Eso nos ha comentado la doctora. Así que así es, nosotros nos unimos a ese comentario que hemos podido escuchar también del gobernador, del presidente de la República, de la gente de Pedernales, que solicitan carpas, que se les haga llegar carpas porque la gente se encuentra en la calle. Ustedes han visto que hasta los últimos momentos, es decir, hasta la mañana de hoy, ha habido temblores y bastante fuertes. Me parece que el último que escuché era de 4.9, y eso significa que es fácil de sentirlo en esos instantes. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos, nos vamos con el siguiente segmento. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, continúa usted desayunando con el informativo Cultura en Acción. Son las 7 de la mañana y 46 minutos. Les recordamos que ustedes nos pueden escuchar en Pichincha en los 940 AM a nivel nacional e internacional. Tenemos dos vías que nos puedan sintonizar. Tenemos la página www.casadelacultura.gov.es y también la página www.radiocce.com. Esta página, esta última página, ustedes nos pueden escuchar y también nos pueden ver. Tenemos un sistema de audio y video para que puedan informarse con Cultura en Acción. Además, también contamos con la aplicación Radio CCE HD. Damos paso ya a nuestra siguiente entrevista. Nos acompaña ya nuestro invitado Roberto Sánchez. Él es de la Escuela Teatro Ojo de Agua y nos vamos a conversar sobre un taller de formación actoral que ha desarrollado, lo viene desarrollando a partir del 10 de noviembre. Vamos a conversar sobre de qué se trata, qué temas conlleva este taller y cuáles son las oportunidades que ofrecen a los estudiantes. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Roberto, gracias por acompañarnos. Teníamos entendido que se iba a desarrollar también una feria. Al momento se ha visto suspendida, pero de alguna forma las actividades de Ojo de Agua no se terminan. Así que antes de conocer cada una de las actividades que ustedes vienen desarrollando y al cual tienen que invitar a la población, conocer algo más sobre Ojo de Agua. ¿Por qué el nombre y cuánto tiempo al servicio de la comunidad? Bueno, el grupo tiene ya trabajando 18 años, hemos estado 18 años ya sobre las tablas, digamos así, del proyecto que tiene el grupo. Y en los últimos años hemos desarrollado esta propuesta de la Escuela Teatro Ojo de Agua, que es justamente una propuesta de profesionalización, de estudios para las personas que quieren dedicarse al teatro, a la actuación, al mundo de las artes escénicas o al mundo de la actuación en general. Y nosotros ofrecemos ahorita este trabajo, hemos estado en varias instancias y ahorita estamos en un convenio con el Instituto Los Andes Los Andes de Estudios Sociales, el ILADES, por el cual estamos ahorita desarrollando nuestras actividades allá. El Teatro Ojo de Agua se llama así porque, bueno, es una larga historia. Pero básicamente lo que nosotros pensamos y creemos es que necesitamos una renovación constante. Somos un grupo de teatro experimental, esa es nuestra línea de trabajo. Y como tal estamos siempre investigando y buscando empezar de nuevo, digamos, no acomodarnos en ningún sitio, y por eso es que nos llamamos así. Hablamos de la profesionalización de la actuación de las personas, un convenio con ILADES. ¿Cómo uh-huh. funciona esto? ¿Cuánto tiempo tienen que estudiar? Y a la final, ¿qué título obtiene? ¿O qué certificado? Es un certificado, claro. Nosotros trabajamos de manera no formal, es decir, no es una escuela reconocida a nivel ministerial, porque no hemos llegado todavía a esas instancias. Digamos que el medio en el que nos desenvolvemos, la ciudad de Quito y básicamente el Ecuador, tiene como algunas propuestas vinculadas a un trabajo de taller laboratorio, es decir, y vinculadas sobre todo a una propuesta grupal, que todavía no han recibido reconocimiento en algunos casos, y en otros no han buscado ese reconocimiento formal, porque pensamos que no necesariamente es un requisito para poder ejercer una cosa así, ¿no? El único certificado formal en este punto, un título te lo da la Universidad Central, y en este caso también la Universidad de las Artes, ¿no? que ya se ha creado. Pero por lo demás hay una formación sumamente seria a nivel de talleres laboratorios vinculados, como les digo, a los trabajos de los grupos, y nosotros entregamos certificados avalados en este caso por el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales y Lilades, porque estamos dando los cursos como parte de los cursos de formación. ¿Cuánto continua. Tiempo de duración tienen estos talleres, estos cursos? La propuesta de la escuela tiene una duración de 3 años. Acabamos de graduar hace unas semanas atrás al primer grupo de chicos y chicas que terminaron su trabajo con nosotros. Presentamos una obra que se llama Troyanas, de Jean-Paul Sartre, con el que ellos terminaron su proceso de formación. Estos 3 años están divididos en talleres de 3 meses, en ciclos formativos de 3 meses, que son secuenciales y van increciendo, digamos, es decir, tienen su evolución. Y con eso completamos 9 talleres de 3 meses, de lo cual hablamos 3 años de formación continua. Luego de eso hay un proceso de montaje final. En el camino también hay una serie de presentaciones pequeñas, de muestras de trabajo, con lo que la gente también ya va como teniendo la posibilidad de practicar un poco lo que está trabajando. ¿Cuántos jóvenes recibieron este certificado? Esta última ocasión tuvimos una obra con seis personajes que son los chicos que terminaron este proceso. En el camino hay muchos más que se van quedando. Siempre es un proceso vital, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos enfocamos mucho en lo que es actuación, interpretación, puesta en escena. Trabajamos con dirección y trabajamos con dramaturgia, es decir, escritura teatral también, escritura de guiones. Y pensamos no solamente en actores, sino pensamos en formar creadores y creadoras que sean capaces también luego de generar sus propios proyectos culturales, que eso también es sumamente importante, porque si no tienes a gente formada que luego no tiene espacio, porque la industria del entretenimiento en el país todavía es incipiente, ¿no? Lo cual, bueno, tiene sus ventajas y desventajas también. También insiste, es un enfoque a lo que es el teatro experimental. ¿A qué se hace referencia cuando hablamos de esto? El teatro experimental es una tendencia contemporánea, es una tendencia moderna, por decirlo así, y tiene la posibilidad de mezclar lenguajes, de explorar lenguajes. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho diálogos estéticos con la danza, diálogos estéticos con la música, diálogos estéticos con la poesía. Es decir, el teatro experimental es capaz de introducirse en todos los territorios que a bien tenga, ¿no? Entonces, trabajar desde el espacio, trabajar desde el texto, desde la dramaturgia de autor, hacer un montaje de un clásico adaptando los lenguajes a los sistemas contemporáneos. El teatro experimental tiene esa posibilidad. Además, puede, por ejemplo, trabajar desde el performance, desde la interpretación. Tiene muchísimas aristas. Lo que sí, el teatro experimental tiene la posibilidad de no encuadrarse en un formato específico, sino más bien como generar nuevos formatos, y es lo que básicamente ha sostenido el teatro a nivel mundial en este último tiempo. En todo trabajo la dramaturgia es parte fundamental, y en el caso del trabajo que ustedes realizan, ¿qué papel juega? Bueno, nosotros tenemos una vinculación muy fuerte con el asunto dramático. Yo mismo soy autor, yo he escrito varias obras, varios libros y cosas. Pero lo importante es que no son obras literarias en el estricto sentido, es decir, no terminan siendo letra muerta, porque tienen la posibilidad de ponerse en escena, que eso es finalmente el objetivo final de una obra dramática. Entonces, nuestra línea ha desarrollado muchísimo también el asunto de la dramaturgia. No solo dramaturgia de texto, sino también dramaturgias de espacio, o dramaturgias de lugar, ¿no? Claro, o dramaturgias de actor. Entonces, tenemos una fuerte línea con eso, y creo que es una tendencia también del teatro experimental ecuatoriano, que es sumamente valiosa, ¿no? Hay muchos autores y propuestas que están vinculadas a una visión del mundo que sale desde nuestra realidad, desde nuestra experiencia vital. Entonces eso es como muy, muy importante. Hablar del taller de laboratorio es también hacer la pregunta de inmediato y decir, este trabajo que lo realizan, ¿tiene la suficiente calidad para poder ser mostrada y que de alguna forma no sea el típico teatro que lo vemos y que sale así de manera espontánea? No, pues todo lo contrario. Justamente la idea es que si tú tienes alguna necesidad expresiva a nivel escénico o actoral, o sea, cuando hablamos de formar actores, doctoras o creadores, mejor dicho, hablamos de formar personas que sean capaces de ingresar en cualquier dispositivo. O sea, si quieren actuar en cine, en radio, en televisión, en teatro, hacer performance, estarían capacitados para ello. Si son actores integrales, ya no se puede pensar o no se debería poder pensar en un actor o una actriz que sea solamente, o sea, actriz para televisión, actriz para cine, actriz para teatro. No, sea multifacético. Totalmente, es decir, necesitas entender que las cosas se manejan de esa manera. Y respecto a lo otro que me preguntabas, pues sí, la idea es justamente tener profesionales de la actuación, ¿no? Como te decía, hay escuelas, hay propuestas de formación que son sumamente fuertes y buenas, y en este caso nuestra propuesta es una de ellas, ¿no? Entonces, la idea es tener gente que sea capaz de generar sus proyectos artísticos, culturales, con calidad, con profesionalidad. Es decir, no es gente amateur que está ahí haciendo teatro cuando puede, cuando le sobra tiempo, sino todo lo contrario, ¿no? Roberto, con esa experiencia de crear obras, también de escribirlas, de poner tu pensamiento en algunas de las obras, ¿cuál es la realidad del teatro en el Ecuador? Híjole, eso es largo de analizar, pero digamos que tiene varias aristas. En un primer momento me parece que el teatro nacional, el teatro ecuatoriano ha crecido en calidad y ha crecido en cantidad también. Bueno, la cantidad no necesariamente es señal de que las cosas vayan bien, pero ha crecido en calidad también, ha crecido en niveles de profesionalización. Es decir, la gente que se dedica a hacer teatro ya no es, como te decía, gente que llena el tiempo porque no le queda otra, sino que son capaces de generar proyectos de desarrollo, proyectos culturales, de aportar a la sociedad en muchos sentidos. Creo que el teatro ecuatoriano tiene todavía muchísimo para crecer, pero no necesariamente desde lo artístico, porque ahí hay material, sino desde lo estructural, desde la estructura como país, desde la estructura cultural. Es donde está la falla, digamos, ¿no? Es donde está la cosa que no permite que las cosas crezcan como deberían crecer. O sea, tienes por un lado un empuje artístico, estético fuerte, bueno, hay de todo. Pero por otro lado no tienes una infraestructura, una estructura como Estado que te permita desarrollar mucho más o mucho mejor, promocionarlo mejor, difundirlo mejor, desarrollar lenguajes estéticos y artísticos más experimentales, más fuertes, con otra visión. Porque como te digo, estructuralmente el país tiene una falla sumamente fuerte. ¿Y qué pasa con la ley de cultura? Esa es la pregunta, ¿qué pasa con la ley de cultura? Ahora entiendo que ha sido vetada también en un primer debate. Entonces, la ley de cultura debería ser la estructura legal que permita justamente que estas fallas, que estos huecos sean tapados, ¿no? Es decir, que se pueda acceder a presupuestos, que se pueda acceder a infraestructura cultural, que se pueda optimizar la infraestructura que se tiene, que los presupuestos lleguen a la gente, a los creadores y a las creadoras. Entonces, habrá que ver qué pasa con eso, ¿no? El debate es largo y creo que la situación todavía es un poco complicada. No sé si se logra este año. Roberto, para ir finalizando, ¿dónde queda Ojo de Agua y cómo puede la gente inscribirse a los próximos talleres y cuándo van a ser? Bueno, nosotros tenemos una sede que ahorita en el centro histórico, en la García Moreno y Manaví, está la casa nuestra, bueno, no es nuestra, es arrendada, y ahí funcionamos, y es nuestra sala de ensayos y tenemos nuestra sede, digamos. Por ahora hemos trasladado la escuela al ILADES, al Instituto de Estudios Sociales, que queda en la 9 de octubre y Orellana, esquina. Ahí pueden acercarse tranquilamente, pueden inscribirse. El próximo ciclo de talleres empieza en febrero. El ciclo actual está en camino. Ahorita estamos de vacaciones por Navidad, pero está en camino. Acabamos en febrero. Y a partir de ahí empieza el segundo ciclo. Y luego en abril empieza el tercer ciclo. Cada ciclo de formación es una cadena que crece. Pero también cada uno de los talleres puede tomarse... Cada uno de los módulos puede tomarse de manera individual, así que tranquilamente pueden irse sumando las personas que necesitan trabajar. Ahorita estamos trabajando sobre lo que llamamos nosotros las nuevas escrituras del cuerpo. Trabajamos desde la posibilidad de la expresión del cuerpo. Luego vamos a seguir un poco más con técnicas de actuación y vamos a terminar este ciclo con técnicas de movimiento y puesta en escena. Roberto, muchas gracias por haber venido, y Darío tiene algún sumario que ofrecernos. Sí, vamos a presentarles lo recabado de este encuentro. Nos ha acompañado Roberto Sánchez de la Escuela de Teatro Ojo de Agua y nos ha comentado que esta agrupación viene trabajando desde hace 18 años y que ahora en estos últimos años han trabajado la formación de nuevos actores. Al ser un teatro experimental, su propuesta siempre está cambiando, es interdisciplinario, trabajan desde el texto, performance, generan nuevos formatos. También nos ha comentado que la formación actoral realizan tiene una duración de 3 años, en los cuales existen 3 meses de clases. Al finalizar, al tener un convenio con el Instituto Tecnológico Superior, los Andes, de Institutos Sociales, expiden un certificado avalado por esta institución. El teatro ecuatoriano ha crecido en calidad y cantidad, aún tienen mucho que crecer desde la estructura como Estado. Esperan que con la ley de cultura los presupuestos puedan llegar a los creadores. Actualmente se encuentran ubicados en la 9 de octubre y Orellana, donde se encuentra la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior, los Andes de Estudios Sociales, y ahí iniciarán su próximo módulo de clases que arrancará en el mes de febrero. Roberto, ¿querías decirnos algo? Sí, solo quería contarles que nos pueden encontrar en las redes sociales como Teatro Ojo de Agua, en Facebook y en Twitter, y que tenemos una página web en donde está detallada toda la información, los contenidos de los talleres, que lo pueden visitar si es que les interesa, que es www.teatroojodeagua.wix.com /teatroojodeagua. Entonces ahí pueden tranquilamente informarse. Muchas gracias. Tenemos ya las 8 de la mañana con un minuto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Temporada de conciertos navideños 2016, junto al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Martes 20, Iglesia Santiago Apóstol, Urbanización Santiago, 19 horas. Miércoles 21, Iglesia Santa Cruz de la Esperanza, El Condado, 19 horas. Jueves 22, Concierto Manantial del Sol, Iglesia de San Antonio de Pichincha, 19 horas. Voces líricas de sopranos, contraltos, tenores y bajos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En esta Navidad, regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición de los lectores del 19 al 23 de diciembre nuevos títulos y nuevos libros con el 50% de descuento. Regale libros. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la avenida 6 de diciembre y Patria. ¡Le esperamos! Indígenas, mestizos, afroecuatorianos, rendimos un merecido homenaje a Juan García, el historiador más importante de la cultura afroecuatoriana. Sí, señor. El compañero por la lucha. por la identidad de los pueblos excluidos. Defensor de la tradición oral afroecuatoriana. Acompáñenos este 21 de diciembre, desde las 19:30. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan García Salazar, el supremo cimarrón. Toditos arracimados, pa'l mayor de los hermanos. ¡El cimarrón supremo! Te esperamos el miércoles 21 de diciembre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Sé parte de nuestra historia! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Tenemos ya las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos en Cultura en Acción. Una hora menos en Galápagos y ahora tengo el agrado de saludar y dar la más cordial bienvenida a León Sierra. Él es coordinador del Centro de Arte Contemporáneo. Está aquí para conversar todos esos detalles y la convocatoria que está abierta del premio Mariano Aguilera. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos y a todas las personas que nos escuchan detrás de estos micrófonos. Bienvenido, León. Quisiera que nos compartas información sobre esta convocatoria que se realiza sería la tercera ocasión que lo realiza el CAC, ¿verdad? Sí, esta es la tercera ocasión que lo realiza el CAC desde este nuevo modelo de gestión del Mariano Aguilera, pero como te decía, fuera de micrófonos, este es un premio que siempre ha estado dentro del municipio, lo manejado gerenciado por el municipio. Ajá. Sí. Y esto ustedes lo hacen a nivel nacional. Para que nos ayudes con los datos precisos, para que el público que nos esté escuchando, que esté inmerso en el mundo de las artes y también de la cultura, ya vaya tomando papel y lápiz y anote las características y qué persona se puede postular. Mira, el premio Mariano Aguilera es el premio nacional de artes. Tiene dos grandes segmentos. El primer segmento, no más importante que el otro, pero de buena importancia, es el premio a la trayectoria. Antes del premio Mariano Aguilera era el Salón de la Ciudad. Recordarás que se presentaban artistas plásticos de pintura, escultura, instalación. Y bueno, había una preselección de una X cantidad de obras. Esas obras seleccionadas entraban, se exhibían en un premio y un jurado seleccionaba el premio adquisición, que era el premio Mariano Aguilera, el Salón de la Ciudad. Ahora no. Ahora colectivos sociales, colectivos de artistas, artistas inclusive, pueden presentar candidaturas de artistas relevantes que tengan una gran trayectoria en el arte contemporáneo. Y presentan su portafolio y luego un comité técnico preselecciona y luego un jurado selecciona el premio ganador a la trayectoria. Ese es un segmento del premio Mariano Aguilera. El otro gran segmento, y ya digo, no menos importante que este, es el premio Nueva Mariano, que es el primer y más importante programa de fomento de artes contemporáneas que tiene el Ecuador. O del arte contemporáneo que tiene el Ecuador. Es un premio en donde se entregan 10 becas de producción artística en 5 categorías distintas, que son creación artística, investigación, curaduría, nuevas pedagogías del arte y edición o publicación. Entonces, en teoría, la hipótesis del premio, Nuevo Mariano, es fomentar estas nuevas prácticas que el arte contemporáneo nutre, que van más allá de la plástica, de las visuales, de las artes conceptuales, etcétera, donde están acomodadas las artes exhibitivas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, pues invitan a otras prácticas artísticas y culturales como la investigación, la curaduría, o prácticas artísticas como la performance, las artes vivas y las nuevas pedagogías del arte, que creo que es súper importante, ¿no? Dar. Así que el llamado es para todas las personas que estén en prácticas artísticas contemporáneas, arte comunitario, yo qué sé, todo lo que tiene que ver con la contemporaneidad de las artes, la mirada actual sobre las artes o desde las artes, a que se presenten, a que vayan a la página web del Centro de Arte Contemporáneo o del Premio Mariano Aguilera, a las redes sociales también, y puedan encontrar el link y puedan bajarse las bases. ¿Hasta qué fecha tenemos este espacio para poder postular? Hasta el 5 de marzo están abiertas las convocatorias para el Mariano Aguilera. A mí me gustaría que la gente no deje para el final. Esto es una cosa que siempre es importante recordar. Siempre en la última semana quedan muchas cosas por hacer, y el premio Mariano Aguilera es un premio que se merece nuestra energía, se merece que le demos un crecimiento más técnico, más una discusión más profunda, más elaborada, y si es que podemos llegar antes. Antes el comité técnico puede ver si es que o alguien puede tener una duda y puede corregir algún documento que pueda haber mandado mal, ¿no? ¿Toda postulación se hará a través de internet? Toda postulación se hará a través de internet. Este año, aparte de tener un decreto municipal de austeridad en el que intentamos además ser ecológicos, estamos intentando no poner en papel todas las cosas para no malgastar los recursos naturales. Está todo muy claramente especificado en la página web. Una vez que se han cerrado ya la convocatoria, ¿cuál será el cronograma hasta conocer al ganador? Está en las bases, no me lo conozco de memoria, no es demasiado elongado. Tengo que decirte que tiene que entregarse el premio en mayo, con lo cual entre marzo y mayo hay apenas 60 días de discusiones, de deliberaciones, de procesos de filtro, de entrevistas con los precandidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y supongo que en mayo, 24 de mayo, no sé si es que vaya a coincidir con el cambio presidencial, si es que lo hubiese, pero en esa época tiene que entregarse el premio por ordenanza. Por ordenanza, esa fecha no se mueve. Sí, tenemos el premio Mariano Aguilera tiene una gran ventaja, es que está atado a una ordenanza y la ordenanza manda al Consejo Metropolitano a obtener los fondos, a gestionar, y obviamente manda al Centro de Arte Contemporáneo como parte de la Fundación Museos de la Ciudad a ejecutar y a implementar este premio. O sea, eso es inamovible, cada año tiene que realizarse. Cada dos años. Es un premio bianual. Ah, perfecto. Y sobre, para que nos ayudes explicando sobre las 10 becas de los artistas, eso ¿en qué se constituye? ¿Cómo es ese premio? Bueno, es una muy buena e interesante pregunta porque hay una discusión pendiente que la vamos a levantar este año, porque el premio consiste en efectivamente unos recursos económicos, que son $10,000 por cada becario, pero también en un programa de apoyo, de acompañamiento, de seguimiento, de discusión con un comité técnico, con curadores, etcétera, etcétera, que puedan dar un feedback, un input a los procesos estos de investigación y creación artística. Sin embargo, en estas dos ediciones previas que ha habido antes de la gestión mía en el CAC y en la Fundación Museos, obviamente, de María Elena Machuca, han habido algunas preguntas que no se han establecido, no se han levantado, y es bueno que ahora podamos empezar a discutirlas. Por ejemplo, hay categorías que han quedado desiertas en los dos premios y mucho más en el último, ¿no? En las dos ediciones y más que todo en el último. Por ejemplo, nuevas pedagogías del arte. Ahora, antes de entrar yo a esta entrevista, veo a Roberto Sánchez que estaba haciendo una entrevista y tenía un discurso muy interesante con respecto a cómo él enseña el teatro. Por ejemplo, él tiene una propuesta de artes vivas, de pedagogía, que a lo mejor puede ser candidata a una de las becas, claro. Igual curaduría es una es una franja que no ha sido premiada en la última edición. Entonces, hay algunas prácticas o que no estamos promocionándolas bien o que no estamos investigando bien o no estamos llegando a esos gestores culturales, investigadores, artistas que están haciendo eso y que no están motivándose a tener acceso a estos premios, ¿no? También es libre voluntad, es decir, el artista puede querer ser independiente y no tener ningún vínculo con los recursos estatales, pero creo que es importante dar difusión y creo que es importante visibilizar todo lo que se está haciendo en el Ecuador. Amigos oyentes, les recuerdo cuando ya son las 8 y 15 de la mañana, nos acompaña León Sierra, él es coordinador del Centro de Arte Contemporáneo y el tema que nos reúne es la convocatoria del Premio Mariano Aguilera. Y bueno, estamos conversando y nos ha comentado sobre las actividades que ya tienen previstas. También tengo entendido que este premio busca nuevos proyectos, exposiciones, investigaciones y publicaciones artísticas que se convertirán en parte del patrimonio artístico del Ecuador. Es decir, que todo lo que se genera en los artistas, eso una vez que han ganado, pasa a ser parte del CAC o se queda en las manos de los artistas. ¿Cómo es eso? Muy buena pregunta también. Hasta la gestión que estamos levantando desde febrero, que yo he entrado como coordinador del CAC, no había en el CAC, en la historia del CAC, un proceso de registro y de sistematización de las artes contemporáneas. Nosotros estamos levantando el proceso de este proyecto que lo hemos llamado Repositorio de Arte Digital Contemporáneo del Ecuador, donde a parte del Mariano Aguilera y fundamentalmente él, porque además nos manda la ordenanza, queremos establecer un gran archivo digital de todas las prácticas que por lo menos atraviesan por el CAC, ¿no? Entonces, el Premio Mariano Aguilera es muy importante, es lo más importante que tenemos como institución, digamos, pero el CAC tiene una línea programática de exhibitivas, de convocatorias, de espacios concertados, de talleres, de un montón de actividad que estamos impulsando y con mucho éxito, la verdad, que estamos almacenando y estamos intentando sistematizar en este repositorio. Por un lado, el premio, hablando ya del Mariano Aguilera, por un lado el premio Trayectoria tiene un premio adquisición, es decir, cada vez que se premia a un Trayectoria hay una obra que el artista tiene que darle al municipio para que forme parte de la colección Mariano Aguilera. La colección Mariano Aguilera, si bien es cierto, y esto es, perdón, me olvidé, eso es muy importante, sí. El próximo año hacemos 100 años de premio Mariano Aguilera, es el premio del centenario. Se arrancó en 1917, así es. No se lleva almacenando la colección desde 1917, que sería bueno, pero que hubiera sido excelente, ajá. Pero me parece que un tiempo después empezó a adquirirse la obra que se ganaba en el Mariano Aguilera y hay una buena colección. Algunos Marianos Aguileras, por ejemplo, premiados, no están en la colección, no están en la reserva del Mariano, porque forman parte de la reserva de lo que era el Banco Central, la Casa de la Cultura, uh-huh. Y ahora es el Ministerio de Cultura. No sé, del Ministerio. Del Ministerio, exactamente. Entonces están aquí en la reserva, hay arte moderno que está en la reserva, me parece que Guayasamín, Kigman están aquí. El propio Pablo Barriga, que ahora es Premio Trayectoria, en su momento ganó el Mariano, y la obra de Pablo está aquí en la reserva del ministerio. Pero efectivamente hay una colección que tiene el municipio, que es la colección Mariano Aguilera, que además por ordenanza le pertenece a administrar y gestionar al CAC. Estamos construyendo la reserva para que esto pueda ser viable. Además, todo lo que son procesos de investigación y desarrollo artístico de las becas le pertenecen a la ciudad, al municipio de Quito y a la ciudad, por ende, porque hay un convenio con los artistas que firman cuando ganan las becas de cesión de los derechos para poder difundir, archivar y difundir esas imágenes, esos símbolos, que finalmente son los símbolos que estamos construyendo los ecuatorianos en la contemporaneidad, ¿no? Y bien, quisiera que nos des a conocer, por supuesto, el tema de esta convocatoria. Los artistas del próximo año ya serán parte del centenario del Mariano Aguilera. ¿Bajo qué parámetros del jurado estará revisando que estos artistas pasen a ser a la beca o pasen a ser ganadores de la Trayectoria? Los parámetros técnicos por los cuales los artistas son preseleccionados y luego son seleccionados los tiene que establecer el comité técnico. y lo establece cada vez. Esto no es un fallo, sino que es el modelo que tiene el Mariano por ordenanza. Y por decreto, ahí en la resolución 00A0009 del alcalde regula la ordenanza, reglamenta la ordenanza y ordena al Centro de Arte Contemporáneo que se convoque al comité y el comité a su vez que elija al jurado, etcétera, etcétera, ¿no? Los pormenores de cuáles son los criterios, uh-huh, los tiene que establecer el comité técnico, aunque unos lineamientos generales sobre el arte contemporáneo están establecidos en las bases, es decir, prácticas de arte contemporáneo y todo eso está establecido en las bases. Yo invito a que los artistas y las artistas que estén interesados en participar, por favor, lean detenidamente las bases. Los formularios son muy claros. En el formulario hemos hecho una pequeña modificación, que es lo que nos permite la ley, porque no podemos modificar todo, si no tendríamos que modificar la ordenanza, y eso es en consejo, claro, municipal. Sin embargo, los formularios sí, hemos facilitado un poco el desarrollo conceptual del proyecto, porque antes habían 400 palabras para describir el proyecto, y nos parecía que era muy poco para una preselección. Luego de la preselección hay todo un desarrollo del proceso, de los medios de verificación, de cuánto va a durar la investigación y aquello que se quiere obtener con el proceso de beca, porque finalmente el arte contemporáneo está posicionándose como una práctica alargada en el tiempo, ¿no? Ya no es solamente una obra a la que se premia o un currículum el que se premia, sino proceso que el artista está proponiendo, el gestor cultural está proponiendo con su proyecto y bueno, requiere de un acompañamiento. El ingreso a la página, por ejemplo, para que todos los participantes puedan dejar sus datos y puedan participar en esta convocatoria, ¿son sencillos o de alguna forma pues se ha logrado evitar lo complicado, lo rebuscado, como se dice? Lo más fácil son las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, Centro de Arte Contemporáneo y Premio Mariano Aguilera, Premio Nacional Mariano Aguilera. Y a partir de ahí uno puede entrar a la página web del Centro de Arte Contemporáneo, que de todas maneras es www.centrodeartecontemporaneo.gov.ec. Y el premio marianoaguilera.gov.ec también es muy sencillo de entrar. Uno pone en el Google Mariano Aguilera, Premio Mariano Aguilera o Centro de Arte Contemporáneo de Quito y entra muy fácilmente, y ahí en la primera página están los links a las solicitudes y a las bases del premio. Si bien es cierto, ustedes el 2017 celebran la centuria. Desde el año de 1917, exactamente. Significa que también han tenido temporada tras temporada. Tú nos decías, esta es la tercera convocatoria de este premio que ustedes la están realizando. Pero ¿cómo ha estado la acogida históricamente hasta llegar a la actualidad? Qué linda pregunta, porque el premio Mariano Aguilera es quizá un semáforo de lo que ha sido la contemporaneidad desde 1917. Y la contemporaneidad generalmente lo que revela básicamente es la política, ¿no? Entonces uno puede hacer una mirada del Mariano Aguilera desde 1917 y puede obtener una lectura diacrónica de la contemporaneidad. Es decir, la contemporaneidad no es un concepto que va a estar encarpetado, digamos, después de unos 50 años y hayamos superado el arte contemporáneo como se superó, entre comillas, digamos, el arte moderno, sino que será la posibilidad de ver la contemporaneidad de los días que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, el premio ha tenido un especial foco político. Los artistas que han participado en el premio generalmente han expresado sus puntos de vista en relación a los discursos del poder, a las posiciones políticas. Han tenido posiciones políticas muy fuertes. Ha habido épocas en las que por la guerra o por las dictaduras no se ha convocado el premio 2, 4, 6, 10 años. Ha habido otras ediciones del premio en la que no se han presentado artistas. hubo una edición del premio Mariano Aguilera en la que el curador, que en esa época era el que decidía quién entraba al premio y quién ganaba, lo declaró desierto, y hubo un revuelo muy grande en aquel momento. Y de este tiempo acá, desde estas dos ediciones anteriores hasta ahora, que ya van a ser 10 años, se ha intentado darle una institucionalidad diferente al premio, que no sea un premio exclusivamente por el premio, digamos, que haya un reconocimiento a la trayectoria, evidentemente, que habrá que discutir también, porque qué parámetros hacen que una trayectoria sea lo que es una trayectoria y no simplemente una campaña de marketing de un artista, digamos, estoy haciendo una lucubración, sino que efectivamente esa trayectoria esté respaldada por obra, por exhibiciones, por práctica comunitaria del arte, por discusiones académicas sobre el arte y con el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta, repito, porque uno de los últimos jurados del Premio Mariano de la edición anterior estuvo en el Centro de Arte Contemporáneo invitado para unas charlas académicas hace muy poco, hace un par de meses, o tres, no más. Lucas Ospina, un colombiano que es académico, que es artista, que es curador, y una de las cosas que él nos dijo, en esta ocasión nos dijo, qué barbaridad, yo cuando fui jurado del Mariano Aguilera, una de las cosas que vi y que me llamó mucho la atención es que de todos los artistas preseleccionados no había uno solo que hiciese una reflexión profunda sobre el gobierno, por ejemplo, sobre la estructura gubernamental que tiene el Ecuador, que es algo, una discusión política, ¿no? Una discusión en el Ecuador parece que ha ocurrido, dice él, un gran cambio político, democrático en la gobernanza de este país, y sin embargo los artistas no hablaban de eso, no hablaban de esta política un poco más epidérmica, ¿no? Y sus discusiones políticas llevan un poco más a la trascendencia, ¿no? Un poco más a la inmanencia, inclusive, si queremos. Pero sí, el revuelo de la política en el arte y con el arte ha llevado a varias ediciones del premio Mariano Aguilera que lo han suspendido o lo han hecho muy visible o poco visible, ¿no? Pero hay épocas también en las que habla el artista y dice, no quiero hablar de política, sino hablar de la realidad, más bien, como que nos vamos a los procesos sociales que vive el país. Pero eso es política también, es profundamente política. No será electoralismo o no será democraticismo, pero hasta la posición más nihilista es política, hasta la anulación de la política es una política en sí misma, ¿no? Y bueno, quiero decir, yo quería hablar un poco más de la superficialidad, un poco más de lo que es de lo que estamos acostumbrados a que la política sea, ¿no? Aun cuando ella no se resuma en eso, ¿no? Ahora mismo tenemos candidatos a la Asamblea y candidatas a la Asamblea que no son políticos, digamos, son personas de la farándula, de los medios de comunicación, del papel couché. Y sin embargo están en la política y eso es profundamente político, habla de una política del Ecuador. Y eso ya es material para los que podrían postular acá. Exactamente, fíjate, es una lectura sobre la construcción estética de la política ecuatoriana sería absolutamente, primero, como diría Bolívar Echeverría, profundamente vinculado a nuestro ethos barroco y por cierto muy actual y muy contemporánea y daría cuenta 100 años después de cómo estábamos nosotros en este momento. Desde participan la visión del arte. Todas las provincias del país en el premio Aguilera. Es el premio nacional de arte. De hecho, gracias también otra vez por esta pregunta porque se me olvidan cosas que son importantes. Tenemos la obligación por ordenanza de difundirlo a nivel nacional, obviamente, y generalmente se ha difundido en la polaridad, ¿no? En los polos, Quito, Guayaquil, Cuenca. Yeah. Este año vamos a hacer un lanzamiento, lo hemos hecho en Quito, vamos a hacer uno en Riobamba y otro en Puerto Viejo, para poder un poco descentralizar, buscar nuevos actores, llegar un poco más a espacios donde también se hace arte, también hay espacios de desarrollo cultural. Y este es nuestro empeño por la democratización y el acceso de los ciudadanos y las ciudadanas a los recursos y a los espacios públicos, porque esa es nuestra tarea, ¿no? Como gerentes del Centro de Arte Contemporáneo. Listo, amigos, entonces a estar pendientes, a visitar la página web del Centro de Arte Contemporáneo. También los podemos encontrar por las redes sociales. Laura, ¿tienes algún resumen de sí, este encuentro? Sí, nosotros queremos agradecer a Luis Sierra. León Sierra, perdóname, por favor. León Sierra, del Centro de Arte Contemporáneo, por habernos acompañado aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos hablado sobre el premio Mariano Aguilera, que arrancó en el año de 1917, ha sido irregular, pero actualmente se habla ya de 3 temporadas, de 3 años consecutivos, de este Premio de las Artes Mariano Aguilera. Un premio que tiene 2 segmentos, el premio a la trayectoria, que pueden participar candidatos de con todas estas propuestas de arte contemporáneo. También nos ha mencionado que la premiación va de acuerdo a lo que seleccione el comité, el jurado calificador y a su vez lo que se encuentra en las bases del concurso. También se habla del segundo segmento, que es el Nuevo Mariano, que de alguna forma trata de valorar el fomento a las artes, de esas nuevas prácticas que van mucho más allá de las artes plásticas, de la investigación, de los performance, del arte comunitario, entre otros. En este premio hay el reconocimiento de 10 becas, y si es que no me equivoco, nos decía que tiene un valor de $10,000. Así es, cada beca. Me olvidé, perdón, ahora que lo menciona, el premio trayectoria son $20,000 del primer bloque, sí. $20,000 a lo primero y este segundo de $10,000 cada una de las becas. Así es. Esta propuesta se cierra el 5 de marzo, así que todas las personas están invitadas a participar en las diferentes categorías que pueden encontrar en todas estas bases en el Centro de Arte Contemporáneo en el Premio Mariano Aguilera. Otra de las cosas que también nos ha dicho es que tiene una gran ventaja este premio Mariano Aguilera porque está dentro de una ordenanza, por lo que de inmediato se ejecuta y se cumple. El premio Mariano Aguilera, de alguna forma, también hasta el mes de marzo, ya tendrán ellos al ganador de estas propuestas que se presentan a nivel de todo el Ecuador. Piensan también abrirse campo en las diferentes provincias porque de alguna forma solamente se ha visibilizado en Quito, Guayaquil y Cuenca. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, León. Muchas gracias. Felices fiestas de paso. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En esta Navidad, regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición de los lectores del 19 al 23 de diciembre nuevos títulos y nuevos libros con el 50% de descuento. Regale libros. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la avenida 6 de diciembre y Patria. ¡Le esperamos! Indígenas, mestizos, afroecuatorianos. Rendimos un merecido homenaje a Juan García, el historiador más importante de la cultura afroecuatoriana. Sí, señor. El compañero por la lucha, por la identidad de los pueblos excluidos. Defensor de la tradición oral afroecuatoriana. Acompáñenos este 21 de diciembre, desde las 19:30. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan García Salazar, el supremo cimarrón. Toditos arracimados, pa'l mayor de los hermanos. ¡El Cimarrón Supremo! Te esperamos el miércoles 21 de diciembre, a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Sé parte de nuestra historia! Temporada de conciertos navideños 2016, junto al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Martes 20, Iglesia Santiago Apóstol, Urbanización Santiago, 19:00. Miércoles 21, Iglesia Santa Cruz de la Esperanza, El Condado, 19:00. Jueves 22, Concierto Manantial del Sol, Iglesia de San Antonio de Pichincha, 19:00. Voces líricas de sopranos, contraltos, tenores y bajos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Y bien, amigos, continuamos en nuestro informativo Cultura en Acción. Les informamos que ya son las 8:35. Recibimos a nuestro tercer invitado de esta jornada informativa. Cuarto invitado. Buena corrección. Teníamos la primera invitada, fue desde el núcleo de la provincia de Esmeraldas, la doctora María Luisa Gómez. Vamos a dar a conocer nuestro invitado. Nos acompaña el poeta Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien conoceremos su punto de vista sobre el veto parcial que se realizó a la Ley de Cultura. La semana pasada se hizo público este evento y hoy nos va a comentar su punto de vista sobre este cuerpo legal que normará las actividades culturales del país. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un abrazo inmenso, expresando la solidaridad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el pueblo de Esmeraldas, con los cantones afectados por el terremoto, y expresando también el quehacer de la Casa como memoria viva en la creación, en la consolidación de nuestros personajes. Mañana vamos a tener un homenaje a Juan García, vamos a presentar la revista Traversari número 3 como elemento contenedor de la investigación de la música y la sonoridad académica en el Ecuador. Y en este evento van a participar infinidad de actores culturales del país. Va a estar Antonio Preciado, Argentina Chiriboga, Julio Micolta, Papá Roncó, infinidad de gente que se suma al homenaje a Juan García en este contexto de un hombre que ha entregado su vida a la investigación de la negritud en el Ecuador. Y en el tema de la ley, la semana pasada, como usted bien lo manifiesta, se dio el veto parcial a una ley que ha sido muy esperada en el país. A partir del 2008, quienes hacemos cultura, quienes estamos vinculados a esa mediación entre los actores y los públicos para que lleguen los contenidos, para que lleguen las estéticas, para que llegue el pensamiento crítico, necesitábamos que se apruebe un marco jurídico que dé mejor forma a estos relacionamientos. Creo que de alguna forma esta ley cumple expectativas de la comunidad, pero de otra forma también afecta, sobre todo lo que es la Casa de la Cultura, le afecta. ¿En qué sentido? Yo diría que hay términos en la ley que son un poco inentendibles. Dice que la Casa de la Cultura es una institución de derecho público con autonomía responsable. Eso daría a entender. Gestión desconcentrada, administrativa y financiera. Sí, eso daría a entender esta autonomía de responsable, que la autonomía que tenemos hasta ahora ha sido irresponsable. ¿Dónde está la responsabilidad de la autonomía? Entonces, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha venido rindiendo cuentas como la ley lo exige. Sí, pero esa rendición de cuentas que pide que pide la ley y que la hacen todas las instituciones del sector público y que la hacemos también nosotros, no es más que un evento público donde tú convocas a la comunidad y dices qué es lo que has hecho. O sea, creo que se requiere una rendición de cuentas mucho más extensa, mucho más democrática. Y nosotros no solamente que hacemos esa rendición de cuentas que pide la ley, sino que hacemos una rendición de cuentas a través de mecanismos populares del quehacer de la gestión, a través de vocerías públicas como esta, que permanentemente estamos anunciando el quehacer de la casa, las deficiencias de la casa, las fortalezas de la casa. Entonces, eso es responsable, yo creo que ya está ahí, y eso ya estaba en la ley. Ya está implícito. Ya está implícito, es algo que puede tener otras connotaciones que todavía no les podría decir. Ya la ley también tiene otras problemáticas. Nosotros tenemos el encargo de una de las instituciones que debe convertirse en uno de los pilares de la memoria de este país y del salvaguarda de la memoria escrita, me refiero a la Biblioteca Nacional, que va a ser asumida en un nuevo modelo de gestión, pero no se le da a la Biblioteca Nacional el depósito legal. O sea, eso me parece que es un grave error de esta ley orgánica de cultura, mantener el depósito legal en una biblioteca emblemática, importantísima del país, nadie desconoce eso, pero es una biblioteca privada. Entonces, es la Cinemateca Nacional del Ecuador, nuestra Cinemateca Nacional tiene el depósito legal del cine, pero la Biblioteca Nacional no tiene el depósito legal. Una de las cosas que también me preocupa es la premura de los tiempos en las transitorias. Las transitorias tienen una premura de los tiempos que esperemos la institucionalidad del Estado esté lista, dispuesta a satisfacer este mandato legal. Dice que en un plazo de 120 días se constituirá el núcleo de Pichincha, para lo cual no es que... Estaba establecido 180 días y... No, 180 días es para la elección. De 120 días, perfecto. De 120 días se constituirá el núcleo de Pichincha. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿cuánto se demora uno en que le aprueben el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Finanzas? No es que nosotros resolvemos unilateralmente crear una instancia, que ya la creamos. El núcleo de Pichincha ya fue creado hace más o menos unos 7 años. Recuerdo que Jaime Galaces hizo toda una convocatoria, que se reunieron los actores y gestores culturales. Lastimosamente no se aprobó la creación del núcleo de Pichincha desde lo financiero, del Ministerio de Finanzas. Ahora hay un mandato legal, pero yo creo que ese tiempo es demasiado corto. O sea, para repensar cuál va a ser el modelo de gestión, para repensar cómo va a relacionarse el núcleo de Pichincha y los demás núcleos con la sede nacional, y yo sí diría que es demasiado corto. Bueno, la ley está dada, no nos vamos a rasgar las vestiduras, no vamos a ponernos a llorar, sino la propuesta nuestra con Raúl Pérez Torres es que la casa sea parte en la reglamentación inferior, porque no todo está dicho, ¿no? En el caso de los 180 días, que es la convocatoria para elegir a las nuevas autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también se ha reducido a 120 días. Eso, no sé por qué, hay una franca visión en contra de las actuales autoridades de la Casa, daría a entender esto, porque no se justifica de otra manera convocar con tanta premura elecciones. Estamos en un proceso de transición donde nosotros, me refiero a Raúl Pérez Torres, nuestro presidente y a quien habla, debemos entregar una casa consolidada a quienes vayan a dirigir la institución para el nuevo proceso electoral. Hemos logrado lo que habría que decir también en esta ley, porque como toda construcción humana es ambigua y tiene contradicciones, hemos logrado en esta ley recuperar la presencia viva de la Casa de la Cultura. Si usted ve lo que se mandó hace años a la Asamblea Nacional, lo que se mandó hace meses, la Casa de la Cultura ni siquiera tenía funciones. O sea, era una institución casi fantasma. O sea, hemos logrado mediante intensos cabildeos, mediante la presencia permanente de los actores y gestores culturales en los debates a lo largo del país, que la Casa de la Cultura sea una institución con funciones, sea una institución con autonomía, sea una institución que pueda seguir siendo, y esa va a ser la pelea, y esperemos que sea el espacio de debate en la construcción de pensamiento crítico en el Ecuador. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también ha mencionado que se ha reunido con los diferentes núcleos del país y a su vez no están de acuerdo con lo que dispone el artículo 155 y el artículo 159. En el caso del 155 es de la Junta Plenaria, sus funciones y atribuciones. Es decir, que aquí también estas reuniones, además de participar la Casa de la Cultura Ecuatoriana, deberá participar el Ministerio de Cultura y los delegados y el presidente de la sede nacional, que será el encargado de dirigir sus sesiones. Esto en cuanto a la autonomía. Bueno, estamos en un proceso de transformación de la institucionalidad. Yo creo que es un proceso que, si sopesamos en una balanza lo que dice la ley a lo que decían los anteriores proyectos de ley, hemos ganado bastante. Creo que la presencia de un delegado del Ministerio de Cultura en los directorios y en la Junta Plenaria es para conectar, ese siempre fue el argumento en las negociaciones, para conectar al ente rector de la cultura, como es mandato constitucional, con el ente ejecutor del espacio público, que es la Casa de la Cultura. Entonces, ese ha sido el argumento. Debo confesarte que esta posición es bien difícil de sublimarla, porque hubo una junta plenaria donde los presidentes aceptaron que existe esta representación directa del Ministerio de Cultura. O sea, ya luego los presidentes han dicho que no, que eso viola la autonomía. Entonces hay sentimientos encontrados respecto a esto, pero esto está ya dado. Esto no es que podamos cambiar mucho. Lo que digo es, en los reglamentos inferiores, que esperamos nos... porque ahí también hay una contradicción, y esa es una cosa media ambigua, media fea de la ley, que por un lado le da a la Casa de la Cultura, a través de la Junta Plenaria, la opción de emitir su reglamentación, y por otro lado le da la opción al Ministerio de Cultura. Efectivamente, hemos podido revisar, y la mayor parte donde dice el ente rector es cambiada esa parte por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Que exista un ministerio. Al contrario a lo que creen muchas personas, yo creo que es bueno que exista un ministerio. Lo que han cambiado es la palabra de ente rector, porque al no existir la palabra Ministerio de Cultura, mediante decreto ejecutivo, cualquier administración podía suprimir el Ministerio de Cultura. Los ministerios nacen como... desaparecen como nacen, con decreto ejecutivo. Al existir la palabra Ministerio de Cultura, implica que vamos a tener un Ministerio de la Cultura en el poder. ¿Para qué sirve el Ministerio de Cultura? Siempre lo hemos dicho. Para defender al sector frente al poder. Esa es la principal misión del Ministerio de Cultura. Cuando no teníamos Ministerio de Cultura, no había nadie en los gabinetes que diga: vea, presidente, esto está pasando con el sector, estas son las deficiencias, estas son las fortalezas, esto debemos hacer. Lo que siempre he defendido en lo personal, que la existencia del Ministerio de Cultura debe ser una existencia fuerte frente al poder, argumentativa, empoderada, para decirle: presidente, esto debemos invertir en cultura, esta es la realidad cultural del país, estos son los procesos de largo aliento que debe. Pero más allá de eso, le da al Ministerio de Cultura la capacidad de emitir la reglamentación inferior, pero también le da la Casa de la Cultura. Imagínate que la Junta Plenaria puede hacer un reglamento para cualquier cosa, el Ministerio también hace el mismo reglamento. ¿Cuál de los dos vale? Esa es la paradoja jurídica que tiene la ley. Lo ideal sería consensuar, pero no siempre las relaciones políticas humanas permiten consensuar marcos jurídicos. Señor, habrá una sede nacional, habrá también los núcleos de la provincia y habrán sedes cantonales. Podrán, dice. Podrán haber sedes cantonales que antes se las conocía dentro de la Casa de la Cultura como las extensiones. Sí, podrán ser... no es taxativo. Lo ideal, voy a decir, que sea, se crearán núcleos cantonales. Porque si era así, debería asignarse recursos para los núcleos cantonales. ¿Cómo vienen sobreviviendo o sobremuriendo los núcleos cantonales en las 24 provincias del país? Es del presupuesto del núcleo provincial. Es decir, que la palabra podrá, quiere decir que es una alternativa. Sí, o sea, si tú quieres, puedes puedes crear una sede cantonal si quieres, no puedes crear, pero al no haber una estructura tampoco es que está obligado finanzas a asignarles recursos para que tenga una estructura mínima administrativa para la gestión en el territorio, en este caso en los cantones. El presidente también de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez, decía que no estaba de acuerdo con que las autoridades sean elegidas también por aquellos que pertenecen al RUAJ. Bueno, es que esa es una de las cosas que te decía respecto a la autonomía. No está claro, para mí no está claro cómo te puedes inscribir en el RUAJ. Yo estoy inscrito en el RUAJ desde que salió. O sea, por una casualidad de la vida yo vi que había esa plataforma cuando la impulsó la compañera Mayra Esteves, cuando ella trabajaba en el ministerio, cuando estaba Erika Silva de ministra, ahí se crea la plataforma del RUAJ. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú entras a la plataforma, pones lo que tú quieres en el contexto y estás. No hay una certificación del trabajo real. Entonces, lo que tú dices, debería haber una validación del trabajo real, porque si no, cualquiera se puede inscribir en el RUAJ. Y esto es como el colegio médico. Yo no estoy en contra personalmente que sean los del RUAJ también quienes participen en la elección, porque es una cosa compleja, ¿no? No es que los del RUAJ pueden ser elegidos. Ellos eligen de entre los miembros de la Casa de la Cultura, al menos hasta ahora, porque la reglamentación inferior, que a veces se va contra la ley, puede cambiar. Pero esto es como el colegio de medicina, o como el colegio de abogados, la Casa de la Cultura es el espacio de los actores y gestores culturales del país. Entonces, si bien todo es cultura, esa visión antropológica que también debe, que está siendo superada desde los derechos de la naturaleza y el suma causa, resulta que como todo es cultura, nada es cultura. Entonces, alguna vez un ministro hablaba, en su rendición de cuentas, hablaba de las cocinas de inducción como un hecho cultural. Sí, es un hecho cultural, no lo niego, pero no es un hecho cultural de los valores creativos de la cultura, que es lo que nos involucra a las instituciones que hacemos gestión cultural, porque si no se desvanece. Entonces, tenemos que pelear, y digo pelear, porque el RUAJ sea democrático, incluyente, pero fundamentalmente para los actores y gestores culturales. Yo no creo, con todo el respeto, con todo el cariño, que cualquiera pueda ser parte del RUAJ. Señor vicepresidente, también de alguna forma usted acaba de mencionar que ya no se puede hacer absolutamente nada, se ha recibido el veto del presidente de la República para que sea la Asamblea Nacional. Más que no hacer nada, Laura, la posición nuestra es trabajar en la reglamentación inferior, porque la ley posibilita en la reglamentación inferior llevar a cabo ciertos procesos. Ahora ya está en manos de la Asamblea Nacional el veto parcial a esta ley por parte del presidente de la República, y de alguna forma, pues también dentro de las reuniones, Gabriel, se ha hablado sobre la ley y también se ha tomado acciones en el sentido de decir que hay que poner en práctica, ponerse a trabajar ya en función de esta transición, de la creación del núcleo y algunas otras actividades como lo ha venido haciendo la Casa de la Cultura. No, nosotros estamos en la lógica de ponernos a trabajar en esta ley, o sea, tomar la ley y convertir en una debilidad en fortaleza. No para nosotros, y eso es importante, no para los funcionarios de la Casa de la Cultura, que todos los días se las juegan por defender el espacio público para la circulación democrática de contenidos en las 24 provincias del país, sino para la ciudadanía. O sea, no es que defendemos una institución por defenderla, sino defendemos a una institución porque sigue vigente en el quehacer y en el imaginario de la patria. Entonces, vamos a trabajar en esta ley. No hemos adelantado nada en los procesos de creación del núcleo de Pichincha, en razón que esto debe partir primeramente desde lo jurídico. O sea, a partir del marco jurídico, nosotros implementaremos las acciones que se deban implementar. Bueno, esto ha sido el diálogo con el vicepresidente. Ah, tú querías... Sí, finalmente, una interrogante que me nace es que, bueno, el Ecuador, aparte de la incertidumbre que tenemos en el tema de la cultura, el Ecuador también tiene incertidumbre para lo que será el 2017. Sabemos que hay elecciones presidenciales y como, al igual que otros sectores, tanto el sector productivo, sectores de diferentes espacios de la ciudad, como una acción para incentivar la democracia, están así realizando acercamientos con los presidenciales. ¿La Casa de la Cultura Ecuatoriana en ese espacio va a hacer alguna actividad? Bueno, nosotros estamos conversando con el presidente de la casa, las acciones a tomar respecto a este tiempo que se avecina, este tiempo en el que hay muchas preocupaciones respecto a lo que puede pasar. No tenemos certeza de lo que pueda pasar y creemos prudente por el momento pasarlo de la ley, primero pasarlo de la ley, emprender acciones para la ley, la creación del núcleo de Pichincha, la creación de la reglamentación menor. Tal vez no sea tan conveniente en este momento poner a la casa en el escenario de la política, porque eso es poner a la casa en el escenario de la política, cuando la casa lo que debe hacerse es consolidar puertas adentro, por el momento. Perfecto. Bueno, pues esta ha sido la participación del vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos abordado sobre el evento que se realizará el día de mañana en homenaje a Juan García, así que no pueden perderse, 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Darío, ¿tienes algunas precisiones que realizar? Sí, un breve resumen de este encuentro. Hemos conversado con Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos ha comentado que la Ley de Cultura ha sido una ley muy esperada por todos quienes hacen cultura. De alguna forma, la ley cumple expectativas de las comunidades, pero también hay algunos términos que le preocupa. Por ejemplo, el uso de términos que son muy relativos. Por ejemplo, la autonomía responsable, que puede tener otras connotaciones. También que la Biblioteca Nacional no tenga un depósito legal. La premura del tiempo en la transitoria, siendo 120 días para la constitución del núcleo de Pichincha, el tiempo para pensar su modelo de gestión es muy corto, nos ha comentado. La ley está dada. Su propuesta es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana sea parte de la reglamentación menor. Con esta ley hemos logrado recuperar la presencia viva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que en la ley sea una institución con autonomía. El espacio de construcción del pensamiento crítico del país se ha logrado que esté presente esa visión en la ley. Es importante que la existencia del Ministerio de Cultura en la ley, porque el Ministerio debe proteger a la cultura del poder. Finalmente nos ha comentado que hay que pelear para que el ROAC sea democrático, independiente y que también esté conformado por personas que avalen su trayectoria artística. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Cultura en Acción. Agradecemos a nuestros compañeros Wilmer Yugla y a nuestro compañero Andrés Viracocha. En controles, en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Como siempre, les esperamos en una siguiente oportunidad y continúe en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la www.radiocce.com. Hasta la próxima. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.